Efectivamente, nos correspondió acudir a un procedimiento en torno al delito de lesiones graves con arma de fuego, cuya víctima corresponde a un sujeto de 33 años, sujeto que ingresó al hospital base de la ciudad con un proyectil balístico en la región lumbar, no obstante encontrarse actualmente estabilizado por el personal médico. Ahora bien, la diligencia en torno a este caso permitieron establecer que este hecho ocurrió en la vía pública en el sector Quinto Centenario, también perteneciente a la comuna de Osorno. Por ende, las diligencias investigativas van a continuar. Es una investigación en desarrollo que se lleva plenamente en coordinación con el Ministerio Público.